Hola, buenas tardes. Mi nombre es Uma. Con mi grupo les queremos contar la leyenda de Rufina Cambaceres. La historia empieza con Rufina. Rufina era una chica de 18 años, nacida el 31 de mayo de 1883. Fue la hija de un escritor, pintor y escultor, y una bailarina. El día de su cumpleaños número 19, Rufina estaba en su habitación preparándose para su fiesta, cuando entra la empleada y la encuentra tirada en el suelo con aspecto de muerta. Rufina es enterrada por orden de su madre. Unos días después de ser enterrada, fueron a ver su tumba y esta estaba movida y rota. Resultó que Rufina había sufrido un ataque de catalepsia. Fue enterrada viva. Se dice que cada noche se escuchan los sonidos de desesperación de Rufina. Si vas al cementerio, ve alegremente abierta su tumba.